decíamos al principio, hoy a las 19 horas se va a realizar otra asamblea en las puertas del cine Gomón, ahí en Rivadavia, como se hizo la primera de casi 1000 personas, se decía, una asamblea que explotaba el cine en defensa de los puestos de trabajo, en defensa al cine nacional y a la ley del cine. Para hablar de todo esto, de lo que está pasando con el Inca, ya estamos en comunicación con Manuel Duré, integrante de Silbando Bemba, colectivo de cine dentro de DOCA, Documentalistas de Argentina. Buenos días, Manuel. Acá te saludamos, Aldana, Jacinta, Virginia, Regina y Federico. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá bien. Todo en orden. Va, en orden. Acá estamos, viste, como sí. Se viene el año, así que muy agitadito, bueno, es importante estar despiertos, despiertas para reaccionar ante todo lo que está por suceder, lo que está sucediendo, lo que pensamos que va a suceder, así que a modo introductorio, nada, te preguntamos, vos estuviste en las asambleas, que nos cuentes un poco cómo se inició todo este proceso a partir de el informe que se dio en Animales Suelto, denuncia al ahora ex presidente del Inca, Caseta, su huida del instituto, respaldado también por gran parte del sector audiovisual, y también, hay que decir, era un funcionario de la gestión, de esta gestión, digo, y aún así apoyado. Un poco preguntarte cómo se dio eso y por qué tanta preocupación dentro del Inca y dentro de todos los sectores que integran el sector audiovisual. A ver, complicado llamar informe a el desastre que presentó Feynman y Fantino en ese programa, ¿no? Se le puede decir, no se le puede decir periodismo a lo que hacen esos dos sujetos. Lo que sucede, y lo que hay un gran miedo, y se sabe que es el objetivo del macrismo desde hace tiempo, es que piensan atacar, y es con lo que avanzan cuando desplazan a Caseta, lo que se llama el fondo de fomento al cine, ¿no? Hay una gran mentira que viene tratando de instalar el macrismo de corrupción y de cuidar la plata de la población, al igual como hacen en otros lados, como, no sé, con los docentes cuando los acusan de faltar y así cuidar los impuestos del pueblo, que es que el cine, y eso hay que saber, y por suerte se está desmintiendo de a poquito, se autofinancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo de fomento del Instituto de Cine, la plata que después se usa para financiar las películas, está compuesta de dos partes. La primera parte es un 10% a las entradas de cine, que es la menor parte del fondo de fomento, y la otra gran parte es un impuesto que se les cobra principalmente a las empresas de radiodifusión y a los de grandes medios por hacer negocios en el país, o sea, un canon a las empresas. Lo que quiere atacar el macrismo es quitar ese impuesto y quitarle ese peso, gran peso que debe tener Clarín, y preocupación de pagar para financiar el cine por hacer negocios. Esa es la gran alarma que disparó el informe de Animales Sueltos, y no solo el informe de Animales Sueltos, sino que se agrava después cuando Feynman empieza a tuitear y aparece Laura Alonso, la flameante jefa de la Oficina Anticorrupción, y más declaraciones de Avelluto hablando de más despidos en el Inca y una transformación integral en contra de la corrupción de la gestión anterior que no pudo limpiar a Alejandro Caseta. Manuel, ¿qué tal? Federico te saluda. Te hago una pregunta. Digamos, la explicación que vos diste es bastante clara, digamos, de por qué el macrismo, a través de estos sujetos, como los designás, hace este ataque, digamos, mediático hacia la industria del cine nacional. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? Porque esa pregunta todavía me queda pendiente, ¿no? O sea, sabemos que a lo largo de su gobierno, desde que asumió Mauricio Macri, fue tomando medidas relacionadas con el tema mediático, ¿no? Desde el principio del tema AFCA, ENACOM, etcétera. Diversas medidas al respecto, pero no me queda claro por qué ahora. Y porque ahora, principalmente porque, digo, hay que entender que hay, en mi opinión, a nivel nacional una profundización muy fuerte en el ataque a la educación, a los científicos nuevamente y a la cultura, esa, bueno, la concepción que se genera del macrismo de que todo es un negocio. Lo que sucede particularmente con el Inca es que Caseta, desde el inicio de su gestión, a diferencia de otro sector del macrismo, y es un interno supongo que tienen ahí, entró a negociar, a tener concesiones y acomodarse con resabio de las anteriores gestiones. Por eso se incluye en esta operación, por ejemplo, y también para tocar atacar consignas anteriores igual a Robito, el rector de la Escuela de Cine, ¿no? Que viene de la anterior gestión. ¿No te escuché? No, un problema de sonido. Sí, estabas diciendo sobre Robito. Por eso incluye a Robito, y es uno de los que se ataca diciendo, bueno, queda este sujeto de la anterior gestión kirchnerista acusado por corrupción, el discurso que incluso se utilizó en las anteriores despidos en los ministerios, cientos de despidos, cabe resaltar que el Inca en su momento no formó parte de esa cantidad de despidos, sino que no se despidieron trabajadores. Ahora claramente el macrismo quiere avanzar y profundizar lo que ya venía trabajando en lo que es la industria del cine. Porque la realidad es que hay una idea que, por lo menos desde Silvando en Vaz, desmentimos, que se viene diciendo, es que, por ejemplo, Caseta tiene un apoyo de la mayoría de la industria y hay como un consenso sobre su figura. Es una de las primeras cosas que se votó en la Asamblea, que es que la Asamblea en Defensa del Cine Nacional no iba a defender a Caseta y no era una asamblea para que Caseta vuelva al puesto. Caseta es elegido, primero porque es elegido por el Ejecutivo a dedo, y segundo, los que son consultados, entre comillas, son la grandes cabezas de la industria. Hay una gran mayoría del sector que no es consultado, como somos los documentalistas. Cabe resaltar que en Argentina el 50% de los estrenos anuales son documentales, y se realizan con 8% del fondo de fomento nada más, con 8% del presupuesto. Caseta además es un tipo que viene con un currículum bastante interesante, porque era ex CEO de Patagonic Films y Polka, dos empresas ligadas a Clarín, y tiene una política durante su gestión parecida a lo que ahora se plantea hacer a más profundidad en el macrismo, que es la concentración del cine argentino en las grandes industrias y los grandes medios. Caseta lo que hace en su gestión es modificar la, entre comillas, otra parte y un conflicto anterior que tenemos los cineastas, que es el plan de fomento. Como vos tenés el fondo de fomento, que es la plata que tenés, después está, bueno, ¿cómo se distribuye eso en subsidios? Caseta lo que hace es modificar el anterior plan de fomento y agudizar lo que es la concentración de todos los subsidios en las manos de las grandes empresas. Por ejemplo, para tirar uno, les aumenta el tope de subsidio de la plata que pueden pedir los grandes tanques, los grandes estrenos argentinos, como si, no sé, Suar necesitase ayuda del Estado para realizar sus películas, ¿no? Y a la vez impone cada vez mecanismos más restrictivos y prohibitivos para que los cineastas independientes accedan a subsidios, y no solo los cineastas independientes, sino los autores noveles y los estudiantes de cine que están empezando sus primeros pasos en el cine. Caseta avanza con eso, llega hasta donde puede, y ahora el macrismo busca profundizar mucho más, atacando lo que es el fondo de fomento, como expliqué al principio. Hola Manuel, en base a esto que estabas diciendo del plan de fomento, y que también fue uno de los ejes de las asambleas y de todas las intervenciones que estuvieron teniendo lugar en el ámbito de la industria cinematográfica, quería preguntarte un poco cuál era la postura que estaban tomando desde DOCA, desde que asumió Caseta, digamos, en relación a este tema. Bueno, Primero, para aclarar, la Asamblea decidió en su primera Asamblea, la de Comón del Juez, ir discutiendo en un futuro el plan de fomento, pero la verdad es algo que hay muchas diferencias entre todas las asociaciones firmantes. Digo, entendamos que se construyó una unidad gigante para repudiar y tratar de frenar este avance sobre el fondo de fomento, que sería gravísimo porque ataca la ley de cine, la autarquía propia del instituto y el cine nacional en su conjunto. Nosotros desde DOCA y los documentalistas veníamos desarrollando una lucha gigante con asambleas y movilizaciones, reclamando en contra de muchísimos puntos de lo que fue el plan de fomento. El principal problema que tenemos es que los documentalistas, en una lucha histórica en el 2007, habíamos conseguido que los proyectos documentales sean aprobados a través de jurados que eran elegidos, comité de jurados, por las asociaciones representativas del sector. O sea, en total son 6 asociaciones, cada uno votaba sus jurados, se conformaban los comités y ellos decidían qué proyectos se hacían o no se hacían. Caseta quería retirar eso, que los jurados sean elegidos a partir del Consejo Asesor, un órgano completamente antidemocrático y que en el que el sector documental no tenía representación. Entonces veníamos dando una lucha gigante contra esa base. Y otros puntos del plan de fomento, por ejemplo, que ahora se instala, más allá de lo que conté sobre los beneficios a las grandes empresas, se instala un sistema de puntajes para acceder a fomentos completamente restrictivo y que ni siquiera ellos saben hoy en día cómo funciona, donde piden antecedentes que son irreales para poder acceder a subsidios mayores. O otro ejemplo para tirar es que hoy en día para acceder a un subsidio de mediana audiencia, como le dicen ellos, necesitas formar parte de una empresa. Antes vos siendo persona física podías presentar tus subsidios, hoy esa posibilidad se retira y necesitas sí o sí asociarte a una empresa, por lo tanto necesitas sí o sí asociarte a las productoras que pueden acceder a esos subsidios y cada vez de nuevo se concentra más en la mano de las grandes productoras la producción de cine. Esto, digo, en una idea general del macrismo que viene discutiendo desde hace mucho es: se produce demasiado cine en Argentina, necesitamos 3 grandes estrenos al año. Eso a la vez tiene una implicancia muy fuerte, que son muchísimos trabajadores de cine en la calle. Manuel, sobre eso te quería preguntar, además de todo el debate que surge y de toda la, digamos, el planteo que sale a la luz a partir de la posible intervención, que quizás muchos y muchas no lo sabíamos, cómo se financia el cine, ¿no? Cómo funciona el fondo de fomento. Hay una cuestión que está en juego y es la cantidad de puestos de trabajo que corre en riesgo, además de todas las salidas y de las, por un lado, renuncia y por el otro lado despidos de funcionarios o trabajadores que muchos o vienen de la gestión anterior o son de esta misma. Pero digo, ¿cuántos? No sé si hay un conteo de cuántos son los puestos de trabajo que en principio hay en planta permanente en todo, en diferentes rubros que integran el sector audiovisual, y bueno, y a raíz de eso, ¿cuál es el riesgo de la pérdida de esas fuentes de trabajo? Yo la verdad el conteo no lo tengo. Hay un gran miedo, sí, porque lo que se tiene miedo es una intervención directa por parte del Ministerio de Cultura, que es lo que está haciendo ahora, del Instituto de Cine y de la Escuela de Cine Dependiente del Instituto, y por lo tanto de que corren en riesgo, pues incluso lo vienen anunciando con esa transformación y esa reforma necesaria contra la corrupción de todos los puestos de trabajo. Eso sería, digo, de docentes, no docentes de la escuela y de, no sé, administrativos y todos los que trabajan en el instituto. Después hay toda la masa de productores, realizadores, técnicos y trabajadores que, si se financia el cine y se va a ese plan de 3 estrenos al año, se quedan sin trabajo. Hoy en día, digo, el cine argentino no es que estamos todos trabajando para productoras, sino que dependemos de las películas que realizamos con subsidios del Inca, todos los documentalistas con la quinta vía del cine documental, que es esta lucha histórica que conté de los comités y esta vía de acceso que teníamos, que no era necesario ningún tipo de antecedente para acceder. Digo, nosotros nos sacan eso y nos quedamos sin posibilidad de producir, o sea, muchísimos trabajadores en la calle. Sí, Manuel, una pregunta que me dejaste un poco picando, si pudieras explicar para nosotros, que por ahí no estamos mucho en el ambiente o para el público en general, respecto a la industria del cine, porque vos estás mencionando este tema de los 3 estrenos al año, o sea, estás hablando como de un modelo específicamente comercial y de cierto tipo de modelo comercial para el cine argentino, como si insinuaras que el macrismo lo pretende. Digo, pienso en Hollywood, por ejemplo, que tiene un puñado de grandes producciones al año y una serie de películas menores. ¿Cuál es más allá de si es comercial o no, en general también, digamos, ¿no? ¿Cuál es el plan para el cine argentino del macrismo? Porque, digamos, el kirchnerismo tuvo un plan claro, relacionado mucho desde lo estatal, desde el discurso estatal, tuvo una serie de políticas al respecto. ¿Cuáles son, por acción o por omisión, el plan para el cine argentino del macrismo? Y, digo, para mí es una concentración de todo el capital cinematográfico en las productoras, principalmente las ligadas, obviamente, al grupo Clarín, como son la Patagonic Films, de la que venía Caseta o Polka. Las películas que vemos siempre, esas 3-4 películas al año, que son la de Franchella, la de Suar, esos estrenos que se hacen las grandes productoras. Y algo que pasa en Argentina y que es una realidad es que las distribuidoras y las grandes exhibidoras por fuera de Beaumont son de manos extranjeras. Por eso, cuando uno va al cine, tenemos 4.000 películas de Hollywood y de cine argentino, con suerte se pone la de una de esos 3 tanques argentinos, que es completamente opuesto al modelo de cine que planteamos nosotros, que se produzcan la mayor cantidad de películas y que ha demostrado ser exitoso, porque no solo que hay, por lo menos desde el lugar del documental, por ejemplo, reciben premios y van a cientos de festivales internacionales los estrenos que venimos realizando, sino que se ha demostrado que la gente va a ver documental. El problema es que no se distribuye y no se exhibe como debería, y no es política de Estado. La política del Estado hoy en día es beneficiar a las grandes empresas, beneficiar a las empresas privadas y concentradas de los medios. Una continuidad, digo, a la política de medios que plantea el grupo, el gobierno de Macri, como fue atacando en su momento la ley de medios en contra de los medios alternativos y populares. Manuel, ¿cómo sigue esto? Hoy hay una asamblea a las 19 horas en el Gomón. No sé si hay un plan un poquito más a largo plazo o se va a decidir cómo sigue sobre la marcha. La asamblea es, mañana miércoles es la apertura del Bafisi a las 7. Se decidió concentrar en la apertura del Bafisi para seguir demostrando la fuerza que tenemos como sector del cine argentino, y reclamarle ya a Belluto incluso la renuncia, que es uno de los puntos que se votó, de que Belluto no puede dirigir el Ministerio de Cultura si sigue teniendo esta política. Una Belluto que además sale a decir cosas como las que decía, lo pérfido de negacionismo del genocidio del 76. Nosotros, el sector cinematográfico, ha votado que exigir la renuncia de Belluto y plantear que el presidente del Inca tiene que ser elegido por un espacio democrático y representativo del sector. El miércoles concentramos a las 7. Por ahora me dijeron que es en la puerta del Gomont la apertura, aunque me llegó que quizás la quieren mover a último momento de algún lugar para otro. Esa es la cita más cercana. Después hay que ver cómo se sigue desarrollando el conflicto. Está habiendo asamblea en todas las universidades y escuelas de cine. Los trabajadores de ATINCA van a tener su propia asamblea hoy, si no me equivoco, en la Escuela Nacional de Cine, para organizarse en contra de los despidos y cualquier avance que pueda haber en el instituto y en contra de la política que se está llevando a cabo. Bien, Manuel, bueno, te agradecemos mucho la comunicación con Fin de Mes, con FM La Caterva, y bueno, vamos a seguir pendientes de lo que pase con el conflicto. No, muchas gracias a ustedes. Te agradecemos, un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba Manuel Duré de Silbando Bemba, del colectivo de cine dentro de DOCA. Bueno, interesante esto lo que planteaba en relación también a lo que es cómo funciona, digamos, el cine y los planteos que hay detrás, digo, todo lo que hay detrás de cómo se administra, cuáles son los intereses que hay detrás, por qué ahora, ¿no? Sí, sí, es bastante interesante en cuanto, bueno, por un lado puso un poco el debate o el tema cultural en cuanto al cine y la producción de contenido en el cine, lo puso un poco en el centro de la agenda, ¿no? Por un lado muchos no sabíamos cómo se financiaba y pensábamos que había subsidio estatal, pero también por otro lado, no sé, digamos, yo... Digamos, más allá de la cantidad de premios o no, igual esto es para otro debate y no quiero hacerlo en ausencia del entrevistado, pero también yo no estaría en contra, por ejemplo, de producir cine que no dejara ganancias o que no recibiera premios, en el sentido de, digamos, es un producto cultural, ¿no? Este es como cuando uno hace un festival de música y por ahí invita a bandas que son desconocidas, digamos, no está mal, aunque esa banda después no le gusta a la gente, no sean exitosas, digamos, ¿no? No hay que pensarlo como un déficit o como un gasto, sino como, bueno, una plata que se usa para algo, digamos, claro, ¿no? Creo yo. Una inversión sí. cultural. Una inversión cultural, digamos, ¿no? Para ponerle un término claro que denote que no es un gasto, un derroche de plata. Sí, por lo menos para que siga moviéndose, digamos, la industria y para que siga viendo películas, porque esas películas generan un montón de fuentes de trabajo para trabajadores y trabajadoras que de repente no están en planta permanente porque no están en una productora o no están en un trabajo fijo, sino que trabajan por proyectos. Y en realidad también esto del fondo de fomento funciona como una especie de efecto dominó, digamos. Porque la industria audiovisual y la industria del arte en general es así, es por proyectos, digamos. De repente sale una película y trabajas 3 meses, después no sabes cuándo vas a tener otro proyecto. Entonces esa es la importancia también que él comentaba de repente, que es un logro muy importante de DOCA. El de la quinta vía del cine documental, que porque para todas las otras vías de subsidio del Inca se necesita tener experiencia. Entonces es un chiste, digamos, porque si no puedes hacer una película sin tener experiencia, entonces y la experiencia te la da el Inca, entonces es como rarísimo. Y la quinta vía permite que se pueda hacer una película documental sin tener experiencia, como comentaba él, digamos, abriendo todo una nueva, digamos, un nuevo sector, digamos, de trabajo para un montón de personas que trabajan temporalmente. Digamos. Y un sector de ingreso, digamos, ¿no? Como para entrar a la industria. Sí, para seguir movilizando, digamos, también, porque si no, al final, las únicas productoras que hacen películas son las que tienen un montón de películas por detrás y además... No queriendo, digamos, subsidiar películas que, por ahí como vos decías, no tienen ganancias, sino que sirven más bien para festivales o para exportar, digamos, el cine argentino y para mostrar lo que se está haciendo acá. Eso. Bueno, sin duda es muy interesante el tema de la discusión al que aportamos desde este humilde lugar y bueno, esperemos que se pueda resolver en preservación y en favor de nuestra cultura. Vamos ahora entonces con lo que nos va a deleitar Mariana, ¿no? Vamos con el tema.